Los directivos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, incluidos sus vicepresidentes Kim Ki-nam, Choi Tae-bok, Kim Pyong-hae y Oh Soo-young, visitaron el día 12 el albergue de los delegados que participan en los actos conmemorativos por el Día del Sol y los felicitaron.